¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos, pero muchos saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. El director de la estación es Manuel Lazo y el hombre que dirige la consola es Luigi Erloyo. Por acá les saludamos frente a estos micrófonos. Enza García. Uy, gracias por ese beso, Luigi. Randall Borges. Y por supuesto, aplausos, buenas vibras, besos a mapuches, a todas y todos ustedes que se asoman a esta ventana, que se abre de par en par con la orquesta de Gerardo Rosales, pero el vocalista en esta ocasión es Guatusi. Orlando José Castillo, alias Guatusi. De Venezuela para el mundo llegó Nicolás Maduro, carajo. Ahí está. Bravo, Nicolás. Bravo, Nicolás. Te la comiste en la Asamblea General de la ONU. Te la comiste, Nicolás. Estuviste a la altura del comandante Chávez. Nos demostraste ayer que eres un digno discípulo de Hugo Chávez Frías. Y que el comandante no se equivocó, al darte a ti esa tarea tan dura, que es sacar adelante la revolución bolivariana y defender el orden multipolar por el que el comandante Chávez prácticamente dio la vida. Y que además fue esa chispa que encendió la misma llama en toda América Latina y en buena parte del mundo. La necesidad del mundo multipolar. Algunos lo hablaban, lo decían como un sueño, como una utopía. Y Chávez empezó, bueno, pero ¿qué? Vamos a hacer el mundo multipolar, chico. ¿Qué es esto del mundo bipolar o de dos centros de poder? No, no, no. Aquí hay un mundo repleto de recursos humanos, materiales, naturales, para hacer de él un mundo multipolar. Este fue el centro del discurso del presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Aunado a lo que ya venimos diciendo, ¿no? Lo dijo también Bolivia, Evo Morales, lo dijo Dilma Rousseff de Brasil, lo dijo Cristina Kirchner de Argentina, incluso hasta Peña Nieto, chico, de México, expresaron la necesidad de la refundación de la ONU. Ya y está eso bueno. Lo dijo Chávez antes del famoso discurso del azufre. Pero fíjate cómo eso ha calado. Claro. El discurso de Chávez es que ha calado en el tiempo. Se ha desmenuzado, se ha multiplicado en el mundo. Y yo quiero leer una cartica. ¿Me permite leer una carta? ¡Lea la carta! ¡Léala! Tuve el placer de escuchar tu discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fue un pronunciamiento valiente y brillante, a la altura del heroico presidente Hugo Chávez, quien en ese mismo sitio fue capaz de descubrir la diabólica política del imperio que amenaza la vida de nuestra especie. Ese mismo día, finalizada la reunión en la ONU, tuve también el privilegio de ver el emocionante encuentro que tuviste en el Bronx con niños, jóvenes y adultos, que con enorme orgullo expresaron los valores y sentimientos de esa área de la ciudad de Nueva York. Las imágenes de los que allí expresaban los sentimientos de lo que un pueblo desea y merece vivir son inolvidables y constituyen un mensaje de paz. El recuerdo de Hugo Chávez no dejó de estar presente un solo segundo. Todavía emocionado por tan inolvidables recuerdos, te envío un fuerte abrazo que ruego hagas extensible a tu delegación y a tu valiente pueblo. Firma Fidel Castro Ruz. ¡Bravo! Comandante, gracias comandante bravo. Fidel Castro. Bravo. Bravo, y de verdad, bravo Nicolás, le cayó la boca a esos que se estaban burlando del autobusero. Pero miren al autobusero. Esos que se estaban burlando. ¡Ay, el autobusero! Pero decía. Miren el autobusero. Y de allí dice Pacheco. ¡Ay, el autobusero está contento porque se va para los Estados Unidos! Se le olvidó que el autobusero fue 6 años canciller de la República. ¿Sabes qué? Con motivo de eso, ¿no? Que tú, ya que sacas a ese personaje, aquí un camarada que le respondió muy bien por Twitter. Cuando ella se refirió a que Nicolás Maduro se va de viaje a Estados Unidos, que no sé cuánto y tal, con aquella parafernalia, hubo alguien que le respondió a Ibellice Pacheco y le dijo, iba a responderte de una manera grosera, pero recordé que vives con Kiko, lo siento. Creo que no hay más nada que decirle claro, a esta señora. Claro, claro. No, no, bueno, ya bastante tiene, ¿no? Bueno, vayamos a un resumen de lo que fue la participación del presidente Nicolás Maduro en la Asamblea General de la ONU. Una de las cosas que dijo que es eso, pues, el legado del comandante Chávez. Hay que transformar la ONU, que esto es una urgencia para el mundo. ¿Qué diferencia al señor Barack Obama, que dijo que el mundo está viviendo su mejor momento? Un montón de gente muriendo por el ébola, un montón del Medio Oriente prendido, un genocidio descarado en la Franja de Gaza hace apenas pocas semanas. Pero el mundo está en su mejor momento. Es más, el último, ¿no? El último descubrimiento, que ahí tengo los informes, ahí tengo los documentos, se pueden conseguir en Google. Los informes de los laboratorios. Ustedes sabían que el chikungunya fue descubierto y patentado, porque el virus está patentado en el 2003. Tan bello. Y que existe una vacuna desde el año 2011. Qué bárbaro. Virus aparentemente creado en un laboratorio, de hecho es una variación del virus chikung, que es de oriundo de la India. Pácata, chikungunya, pánico, y ya va a salir el laboratorio. ¡Ay, aquí está la vacuna! ¡Vacúnense! Para que vean cómo juegan con la humanidad, ¿no? Pero bueno, señores, aquí tenemos que un discurso políticamente claro y diciendo una gran verdad, que hay que reformar, hay que refundar el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Y por qué? Por esto del derecho a veto. ¿Por qué no se ha podido hacer justicia en el caso del genocidio israelí contra Palestina? Porque Estados Unidos ejerce su derecho a veto. ¿Por qué se hizo el desastre que se hizo en Libia? Porque supuestamente el derecho a veto es para evitar desmanes. Pero se hizo el desastre en Libia porque nadie ejerció el derecho a veto. Pero es que mira, decía el presidente Maduro que el mundo, mira el tiempo que ha pasado, ¿eh? El mundo ya no es el mismo de 1946 cuando fue fundada la ONU. No es el mismo, para nada, no se parece. El mundo ha cambiado muchísimo. Y sigue la ONU con la misma estructura de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. La ganadora de los que tienen el derecho a veto son el conjunto de aliados de los victoriosos en la Segunda Guerra Mundial, como que si todavía estuviésemos viviendo la época de la Guerra Fría o algo por el estilo, y se quedan en esta situación anquilosada, la gente de la ONU, dándole el derecho a veto a un conjunto de naciones que lo que han es hecho dominar al mundo por la vía de la economía y no por la vía de la razón, sí, por la vía de la prosperidad, de la paz, de la eliminación de flagelos tan terribles como la pobreza, como la crisis del agua que se nos viene en el planeta, como la crisis de las enfermedades, de las guerras. No, estos señores sencillamente la dominación del mundo va porque yo soy guapo y apoyado y listo, y le quitan, le roban la democracia a Naciones Unidas. Bueno, dijo el presidente Nicolás Maduro, hoy Naciones Unidas tiene que adaptarse a un mundo multiplural, multicéntrico y pluripolar, con nuevos actores en el mundo, que tienen pensamiento y voz propia. Precisó, Naciones Unidas tiene que adaptar sus organismos y someterse a la soberanía general de los pueblos del mundo, que claman por ser escuchados. Insistió el presidente Maduro en fortalecer la Secretaría General para que nos represente a todos y sepa escuchar a todos y busca fórmulas de paz. Planteó democratizar la Asamblea General de la ONU y permitir que este gran debate que se da en esta instancia pueda llegar a buen puerto en los grandes temas del mundo. El mandatario recordó que durante varias décadas se ha debatido sobre la necesidad de refundar las Naciones Unidas. Son 70 años que cumple este sistema creado después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, y opinó que la Carta de la ONU es un instrumento echado a un lado y violado de manera permanente en sus objetivos fundamentales. Maduro recordó que nunca antes la humanidad tuvo un centro de reunión para tramitar las soluciones a los conflictos, hasta que se creó la ONU, porque la historia del mundo es la de la lucha perenne para repartirse las riquezas. Maduro destacó la creación de nuevas organizaciones mundiales y anunció que en diciembre se cumplirán 10 años de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Es una joven que empieza ya a despuntar para el resto del siglo XXI. Consideró, el jefe de Estado también resaltó la creación de Petrocaribe, uno de los proyectos que dibuja mejor lo que puede ser un mundo de paz. Reiteró que otro mundo es posible y América Latina lo demuestra. También Nicolás Maduro habló de la nueva arquitectura financiera con el Banco del Sur y el Banco de los BRICS y refirió que hay un nuevo regionalismo al que América Latina se incorpora. Solicitó que no quede en el aire el clamor general de ir a la refundación de las Naciones Unidas y construir una hoja de ruta común de la humanidad para afrontar las grandes causas que nos toca afrontar. También el presidente Maduro Él en ningún momento olvidó a nuestros hermanos de Cuba y Puerto Rico. Por un lado, rechazó el bloqueo contra Cuba, habló de este anacronismo de la Guerra Fría y ratificó que se les ha hecho mucho daño a los cubanos y emplazó al mandatario Barack Obama a que levante de una vez por todas el bloqueo criminal y la persecución contra Cuba. El presidente alabó el pronunciamiento de la ONU contra los llamados fondos buitre y propuso redactar un documento que se transforme en un compromiso de obligatorio documento para que los países puedan defenderse contra las pretensiones de crear fondos buitre e imponernos condiciones de funcionamiento. Reiteró Argentina toda la solidaridad del pueblo venezolano y de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. También Venezuela sumó su palabra para que la ONU haga valer las decisiones que obligan a Estados Unidos a ejecutar un plan de descolonización de Puerto Rico y remató que Puerto Rico es Caribe y América Latina. También demandó la liberación de Oscar López Rivera, el preso político más antiguo del mundo. Es el Mandela latinoamericano, señores. 33 años preso este señor en y Estados Unidos. Y no cometió ningún delito. Bueno, su delito fue pedir la libertad de su pueblo. No, y pedirla en una manifestación pacífica. Sí, de paso, ¿no? 33 años, Oscar López Rivera preso, todas las voces, incluso dentro del mismo Puerto Rico, sin importar si son estadistas o son independentistas, pero desde Ricky Martin pasando por Calle 13 y terminando por lo que es el pueblo en general, es un clamor del pueblo que se libere a este anciano que ha dejado su vida en una cárcel. Pero no, cadena perpetua, que se pudra. Eso es lo que dicen los gringos, ¿no? Bueno, eso es lo que está sucediendo con el tema de Puerto Rico. Este camarada de la patria grande, preso allá en Estados Unidos, él no hizo ninguna guarimba. Él no puso guayas asesinas para decapitar personas. Él no agarró y buscó un mecanismo nefasto, terrible, como el que llamaron aquí la salida para derrocar a un gobierno. Él hizo una manifestación pacífica pidiendo la libertad de su patria, lo pusieron preso y tiene 33 años en una jaula allí metido en los Estados Unidos. Y a ese, fíjense las diferencias, ¿no? Y lo traemos con las comparaciones de lo que ha pasado aquí en el país, porque salió el gafo de Barack Obama pidiendo la libertad del maquiavélico este nazi, Leopoldo López, aquí en Venezuela, cuando este señor ha cometido delitos tipificados en nuestras leyes y también en la legislación internacional que tienen que ver con la desestabilización del orden público, la instigación a delinquir y todas estas cosas por las que se le acusan a Leopoldo López, que en nada se parecen a lo que está viviendo este puertorriqueño allá. Barack Obama es el rey, es el rey del cinismo. Aparte que recordemos las condiciones en que los detenidos, en que los presos estadounidenses viven en las cárceles federales. ¿Tú sabes lo desagradable que debe ser? O sea, ¿tú sabes lo que es dormir con una poceta al lado? Y que hasta para algo tan íntimo como evacuar u orinar lo tienes que hacer delante de tus compañeros de celda, en medio de un pasillo, delante de la guardia y de los guardias que van pasando a cada rato. Estas son las cosas que también en todo sistema carcelario hay que ir avanzando. No, bueno, porque en otros países existen cárceles donde los baños son privados. Los baños están en otro lado. Pero la pocetica dentro de la celda, eso es gringo. Eso es gringo. Y eso atenta, imagínense ustedes cómo atenta contra la dignidad de las personas. Inclusive contra la salubridad de las personas. Mira, otra de las cosas que también queremos destacar, y de verdad que Venezuela siempre es solidaria. Vamos a ver si van a chillar los oposicionistas. Seguro. Venezuela aportará $5 millones para la lucha contra el ébola. En vez de estar mandando drones, misiles y bombas para destruir el pueblo de Gaza o bombardear Irak y Siria, el mundo debería concentrarse en afrontar la amenaza real del ébola, manifestó anoche el presidente Nicolás Maduro, quien anunció que Venezuela aportará $5 millones para apoyar a África a hacer frente a la epidemia. Ojo, el chikungunya lo crearon en el 2002-2003. Y ya lo trajeron para acá. Y están trabajando en una vacuna. Una vez que la patenten, ¿van a extender el ébola? Me pregunto. Alianza de Paz contra el Terrorismo. El presidente sostuvo también que se debe declarar una emergencia climática. Dio su apoyo a la lucha contra el terrorismo y expresó que todos los métodos del ISIS, ¿verdad?, el Ejército Islámico, son repugnantes. Pero se preguntó por qué Cuando estos grupos terroristas capturaban a niñas y niños en Siria, nadie actuaba. A nosotros nos duele la vida humana de la misma manera y por eso hemos condenado el ataque terrorista contra Siria durante año y medio para cambiar de régimen. Aseveró que de haber sido derrotado el mandatario Bashar al-Assad, se hubiera establecido un poder de estos grupos terroristas. El presidente manifestó que en lugar de perpetrar bombardeos en una lógica demencial, hay que hacer una gran alianza de paz contra el terrorismo, como hemos hecho aquí en Venezuela, en cierta forma, respetando la soberanía de las naciones. Considero que solo una alianza que sume a los gobiernos de los países afectados, como Siria, derrotará de verdad el Estado Islámico. Demandó convocar a los gobiernos de Irán, Siria, Jordania, Egipto y establecer una estrategia integral acompañada por el Consejo de Seguridad de la ONU. No es el uso de la fuerza ni la conspiración interna para derrocar gobiernos como el que yo presido, lo que llevará a la paz, resaltó. Al iniciar sus palabras, Maduro agradeció el homenaje que se le rindió al comandante Hugo Chávez en la ONU y recalcó su espíritu antiimperialista y de justicia. Confirmó que en el 2015 Venezuela asumirá la presidencia del Movimiento de los Países Alineados, y señaló que espera jugar un papel para la reorganización de las Naciones Unidas y para que nadie pretenda imponerse. Ah, y países no alienados también, ¿no? Sí, señor. No alineados y no alienados. Fíjate, Barack Obama, en el marco de estos discursos en la ONU, pidió al mundo entero sumarse en la lucha contra el ejército islámico. Fíjate, la pregunta de oro se la hizo la presidenta argentina Cristina Fernández. ¿De dónde sacan los recursos el ejército islámico? Dijo Cristina, mi país no produce armas. ¿Quiénes son los que les venden las armas? Agregó la presidenta argentina. ¡Qué cinismo! Barack Obama diciendo, todo el mundo debe sumarse a luchar contra el ejército islámico. ¿Y quién los armó? ¿Quién le dio el financiamiento? ¿Quién los entrenó? No fue Estados Unidos. Entonces no nos vengan con esta doble moral, señoras y señores. No nos vengan con la doble moral, porque anden decapitando, cosa que repudiamos, ciudadanos estadounidenses o ciudadanos británicos. Esto no desmerita las atrocidades que, o mejor dicho, no justifica las atrocidades que hace Estados Unidos y sus países aliados en otras naciones del mundo, como la están haciendo ahora también con los bombardeos en Irak y en Siria. ¿De dónde sacaron los recursos tecnológicos, armamentísticos, de logística, de entrenamiento? ¿Quién le dio esto a esta gente para que ahora salgan con este cinismo y doble moral a decir todo el mundo tiene que combatir al ejército islámico? Para que todo el mundo se meta por el carril de lo que quiere, de lo que desea Estados Unidos. Señores, crearon su monstruo. Vean cómo lo combaten. Vean cómo lo combaten. Repudiamos todas las actuaciones del ejército este islámico, creado por Estados Unidos. Pero que vayan ellos solos a enfrentar el monstruo que crearon. Y que dejen de darle el financiamiento que tienen y las armas que utilizan. Porque todas las armas que ellos tienen, todo el financiamiento que les llega, es de origen estadounidense, señores. No nos caigamos a coba. No, y fíjate, ¿no?, que fue lo que hizo Estados Unidos. Ellos financiaron al ejército islámico para derrocar a Bashar al-Assad. ¿Ustedes creen? Porque ahora, ¡ay, qué horror! Estos locos que quieren crear un califato. Ese califato hubiera ocupado toda Siria y hubiera sido un califato. Ay, ellos piensan diferente a nosotros, pero son nuestros aliados, son nuestros amigos. Son los buenos, pues, los buenos. Mira, ya son las 10:25 minutos. Tenemos más información sobre mucha todo lo que ha ocurrido también dentro de nuestro país, donde se sigue luchando por la paz, por la vida. El lanzamiento ayer de este dispositivo, ¿no?, y de este programa inteligente para luchar contra la delincuencia que se descarga en teléfono. Yo ya lo descargué y es una maravilla. Yo no lo he descargado todavía, pero en tiempo récord, solo ayer ya habían más casi 8,000 personas bajando el programa. Esto tiene que ver con la lucha por la paz, por la vida, no solo en nuestro país, sino más allá de nuestra frontera. Y para aumentar los índices de seguridad, por supuesto. Y bueno, a esta paz, a este deseo de paz hermoso, le canta las chicas del Sur Consciente. Junto con Cotufa. Aquí participa Cotufa, En tus manos. Caminando. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Hay que ser radicales, porque tenemos que ir a nuestras propias raíces, radicales en nuestros principios, bien enraizados. De ahí viene la palabra, de la raíz, radical, radicalmente revolucionario, radicalmente humanista, radicalmente comprometidos con la vida y con los pueblos, cada día más radicales. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1799, nació en Caracas Luisa Cáceres de Arismendi, heroína de la independencia y símbolo de la fortaleza humana ante la adversidad. Esposa del prócer Juan Bautista Arismendi, hija de Domingo Cáceres y de Carmen Díaz, su padre, profesor de latín, le enseñó a temprana edad a leer y escribir, así como los principios éticos y morales que le dieron valor durante los años de su cautiverio y destierro. Es educada para ejercer el sagrado ministerio de esposa y de madre, por el atraso en que se encontraba la instrucción pública en esa época. Su espíritu no fue cultivado, aprendiendo solamente a leer y a escribir. Desde muy temprana edad, Luisa Cáceres se distinguió por su belleza. De estatura mediana y bellas facciones, llamaba la atención por su porte y gentileza. En 1814, antes de cumplir los 15 años de edad, fue solicitada en matrimonio ante sus padres por un joven patriota, el entonces coronel Juan Bautista Arismendi. Luisa Cáceres dio a luz en su celda de prisionera en el castillo margariteño una niña que nació muerta, a causa seguramente de los malos tratos maltratos que durante todo su embarazo recibió su madre. Semanas más tarde, Luisa Cáceres es trasladada a La Guaira y después de permanecer durante varias semanas recluida y vigilada estrechamente en el convento de la Concepción en Caracas, la devuelven a La Guaira para ser encerrada en las terribles bóvedas del puerto. En 1816 fue embarcada en unión de otros prisioneros patriotas a bordo del barco El Pópulo, con destino a España. Pero un buque corsario norteamericano apresó la nave y sus pasajeros prisioneros fueron desembarcados en las Islas Azores. El término final de esta odisea fue Cádiz, a donde llegó la heroína en enero de 1817. Un nuevo gesto de su firmeza republicana pone en evidencia el temple de su personalidad, pues las autoridades españolas le ofrecen libertad plena si firma un acta renunciando a sus ideas de independencia y república. A lo largo del resto de su vida, mantuvo esa justa preeminencia de máxima heroína, de fundadora de la patria, atenta a intervenir en los grandes acontecimientos con su presencia, su influencia y su palabra acatada y respetada. En junio de 1866, a la edad de 67 años, murió en Caracas. La República agradecida le acordó los honores del Panteón Nacional a sus restos y numerosas instituciones, plazas y monumentos perpetúan su nombre ejemplar. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Para leer en libertad, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura invita a la presentación de los libros Muertos Incómodos y Padrecito Stalin, No Vuelvas, del escritor, periodista y ensayista español-mexicano Paco Ignacio Taibo II. El lugar de la presentación será en el espacio abierto de la UNEARTE al lado del mural del comandante Hugo Chávez en Bellas Artes, este jueves 24 de septiembre a las 5 de la tarde. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Empire will fall, empire will fall, empire will fall. Ajá, regresamos, 10:37 minutos, escuchamos a Escape, El Imperio Caerá. Inshallah, ojalá. Y cuando hablamos del imperio no le deseamos nada malo al pueblo estadounidense, no le deseamos nada malo a los Estados Unidos como nación, sencillamente que cese el imperialismo, que cese el hostigamiento, que cese este sistema unipolar que ha sumido al planeta a la destrucción ecológica, al atropello, a la desaparición de las soberanías nacionales, al bullying, al malandraje de las grandes transnacionales que utilizan al gobierno de los Estados Unidos y a su ejército como brazo político y brazo armado respectivamente. Claro, yo hago lo el que imperio, me da la gana, si no te invado. El imperio, señores, caerá, ya lo dice Escape al principio de esta canción, el imperio romano se derrumbó después de muchos siglos. Sí, bueno, el imperio romano se derrumbó, también cayó el imperio español y este imperio, el imperio yanqui, caerá. Espero verlo, o que por lo menos lo vean mis sobrinos o bisnietos, una cosa así. Mira, ¿no? el asunto está en que la dinámica de la historia humana ha hecho que los imperios crezcan y se establezcan más rápidamente. Y caigan por sus contradicciones. No, pero que también caigan en menor tiempo. El imperio romano duró muchísimo. Mucho. El imperio español duró mucho, pero menos. Sí, el Imperio Romano duró aproximadamente unos 11, 12 siglos. Más o menos. El Imperio Español duró 4. Duró 4 siglos, 3 siglos y pico. No, 4, porque recordemos que Cuba, Puerto Rico y las Filipinas formaban parte del Imperio Español, pero hasta que los gringos en 1898 les dieron el golpetazo del acorazado Maine, ¿no? Ya venían de dejar de ser imperio como tal y tenían unas cuantas posesiones, ¿no? Pero el imperio estadounidense, bueno, ha hecho otro tipo de imperialismo que tiene que ver incluso con la colonización de la mente, ¿no? Y por eso tenemos tanto lo que llamamos los pitiyanquis, ¿no? Colonizan la mente y así abren la puerta para que entre de lleno toda la carga de dominación estadounidense, pero como imperio está destinado a caer. Los imperios, por supuesto que en su auge, están, bueno, llamados a ser los que dominen por la fuerza determinados territorios. Pero cuando los pueblos se levantan, toman conciencia y empiezan a repeler todas las acciones imperialistas, bueno, se les acabó el pan de piquito. Y eso está pasando. Surgió un hombre como Hugo Chávez. Ya había surgido hombres importantes en este mismo sentido. Un Fidel Castro. Antes de Fidel, allá en Nicaragua, Sandino. Que empezaron a hacerle la guerrita al imperialismo estadounidense. Y aquí vemos cómo va. Todavía, sí, está, tiene fuerza, sí, claro que tiene fuerza. Y un monstruo de tal nivel, cuando se va a caer, se desploma, hace mucho daño también. Pero hay que hacerlo caer, no hay otra solución. Son las 10:40 minutos, vamos a abrir la participación en la ventana. Tenemos las líneas telefónicas, recuerda el 562-7949, también el 562-3953, disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Y bueno, como adelantó Randolph en la media hora anterior, ya fue activada la aplicación de patrullaje inteligente para los teléfonos móviles. Desde ayer los venezolanos pueden descargar en sus teléfonos inteligentes de forma gratuita la aplicación Patrullaje Inteligente, que les permitirá establecer un contacto inmediato con los funcionarios que laboran en cada uno de los cuadrantes establecidos en todo el país. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, hizo el lanzamiento oficial de esta herramienta tecnológica y precisó que fue diseñada por una empresa privada venezolana y técnicos del ministerio en una asociación estratégica. Mencionó que la gente se quejaba de que era difícil acceder a tantos números de los cuadrantes, por lo que asumieron esa crítica y desarrollaron la aplicación. Yo la descargué y es sumamente sencilla, es impresionante. Tú agarras y te metes y ahí mismo el GPS de tu teléfono te dice el cuadrante que te corresponde es tal, llama al celular tal, o sea, te conecta directamente. Lo que tienes que hacer es presionar y ya estás conectada directamente con el cuadrante del lugar donde tú te encuentras. ¿Cómo se llama para la aplicación? Que los policías actúen, patrullaje inteligente. Patrullaje inteligente. Tremenda aplicación, de verdad, moderna, ágil, rápida. Y mira, si está, y como le decía Miguel Rodríguez Torres, estás en una camionetica y tú estás viendo algo irregular, chuc, chuc, chuc, te metes en la aplicación y ahí mismo aparece en tu teléfono cuál es el cuadrante donde estás ubicado en ese momento. No donde vives, ni donde trabajas. El cuadrante donde estás ubicado en ese momento y con presionar, pácata, una teclita, ya te comunicas directamente con los responsables de ese cuadrante. Lo importante es que también esto está integrado al sistema CIMA, ¿no? Es una maravilla. El de las cámaras, está además integrado allí, el de las cámaras de vigilancia, este sistema de monitoreo, y bueno, por ahí se puede determinar que la denuncia que está llegando, mira, la monitorean, ah, mira, aquí está. Entonces, bueno, bien pillado, ¿no? A ver, tenemos ya llamada en línea, vamos tenemos a atenderlo. Tenemos dos llamadas, buenos días. Buen día. Hola, buenos días, es Sonia, ¿cómo estás? Sonia, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchachos, escuchándolo siempre, bueno, cuando puedo, siguiéndolo, pero aquí estamos. Fíjense, muchachos, yo lo llamaba, era referente a la llamada que hizo ayer un señor que estaba muy preocupado por lo del chikungunya y no sé qué. No, lo del dengue, estaba indignado por lo del hermano y esto. Ajá. Muy bien la respuesta que tú le diste, pero fíjate algo, yo tengo muchísimos años trabajando en el sector salud. Yo pienso que ya la gente se le olvidó la primera oleada de dengue que llegó aquí a Venezuela en los años 90. Aquí llegó el dengue hemorrágico, sí, que a nadie se le olvide. Yo recuerdo que tuve en mi casa dos familiares con ese dengue y que tuve que hidratarlos en mi casa porque los hospitales estaban colapsados, que no había ni una silla como hidratar a un paciente. Por otro lado, se ha tomado las medidas, los hospitales hay acetaminofén, pero ¿qué pasa? Ese acetaminofén no lo pueden estar repartiéndole acetaminofén a todo el mundo. Ese acetaminofén se indica cuando se tiene la certeza de que el paciente tiene pues un problema viral, puede ser el dengue, puede ser lo otro. Claro, no, y es una forma de evitar el bachaqueo de acetaminofén en los hospitales. Exactamente, entonces ya mucha gente se le ha olvidado eso. Pero lo más insólito que yo he escuchado, y a eso tenemos que meterle el ojo, yo digo que el Ministerio de Salud debe meterle el ojo, no a todos, porque no vamos a meter a todos en el mismo saco. Pero ayer yo me siento orgullosísima de la intervención, sí, de nuestro presidente ahí en la ONU. Sí, vale. La verdad, sí, vale, es que esto fue brillante, brillante, y ahí lo pueden notar, los aplausos, la exposición que hizo, fabulosa. Pero lo más insólito que te quiero decir es que una médico integral formada por la revolución, lo primero que hace es decir y escribir que ella le da mucha rabia que el presidente haya anunciado los dólares. Lo del ébola, es que yo sabía que iban a chillar. Yo sabía. Pero un médico integral que lo diga, y yo le tuve que decir, pero esto es insólito. Tú sabes lo que significa el ébola. Entonces tú estás, tú no te diste cuenta, tú no escuchaste lo que más dijo el presidente. Y entonces con una sátira de mentira, mira, aquí nos hemos acostumbrado mucho a esa. No digo que todo es así, pero la gente, si va a denunciar algo, tiene que tener pruebas. Si en mi hospital no hay insumo, yo sé a dónde me tengo que dirigir, yo reúno a mis demás compañeros médicos y veo qué es lo que está pasando. Si tú no te puedes enfrentar a las mafias que ya están enquistadas en los hospitales desde hace mucho tiempo, que dañan un equipo porque los dañan la misma gente que está en el hospital, porque eso no lo hace la gente de afuera. Entonces lo que hacen es hablar y hablar y hablar y repetir y repetir y repetir. Un médico formado por el Estado, porque si no hubiese sido por el presidente Chávez y ahora por el presidente Maduro, esa persona jamás hubiese estudiado medicina. Entonces ya pasó a ser, ya se contagió con los capitalistas y piensa de esta forma. Yo pienso que hay que hacerle un seguimiento a estos médicos integrales porque ellos reciben una formación que es humanitaria. Entonces le dije, entonces si algún día a ti te mandan para una misión fuera del país, tú no vas a ir entonces. Lo que estás exponiendo el dinero. Lo primero es el don dinero. Entonces, fíjate tú esta noticia que veo aquí, ¿no? Los médicos de Clínicas Caracas desean colaborar y dicen que ni pate pollo, ni agua de coco, que solo reposo. Eso sí tiene que ver. ¿Qué van a hacer las personas saturando, colapsando más los hospitales? Esto es una virosis muy fuerte, que esto se controla en casa con reposo, con medicamentos, bajando la fiebre, mucho reposo y sí, una sopa de pata de pollo en la casa y un agua de coco y todas esas cosas que sirven para hidratar, funcionan. Sí, funcionan. Entonces que no vengan con el cuento de estar alarmando a la gente, que está diciendo que no. ¿no? Y entonces se habla mucho y se hace poco. Yo se lo dije esta mañana a una persona. Le dije, nosotros viviríamos en un país, en un paraíso, si aquí la gente, en vez de hablar tanto, hiciera más. Oye, qué bueno. Así es. Eso es lo que es. Porque aquí pasan cosas muy buenas y la gente no es capaz de anunciarlo. Lo que hablan y repiten lo que escuchan. Entonces, esa era mi intervención y que el Señor se acuerde de lo que pasó antes y de las cosas Él olvidó por completo el paro hospitalario en los 90, donde cerraron hasta las emergencias. Y que las mujeres en la maternidad, porque a mi madre en paz descanse le tocó ir a la maternidad Concepción Palacio a parir y la ponían dos mujeres en una cama. Y los niños salían, porque yo hice pasantías en la maternidad Concepción Palacio, envueltos en papel de ese donde envolvían las carnes, metidos en un carrito de supermercado. Ya a la gente se le olvidó eso. Sí. Pues a mí no se me ha olvidado, porque llevo muchos años trabajando en el sector salud. Entonces esa era mi intervención. Bravo. Muchachos. Gracias. Un abrazo grande. Un besote, Sonia. Los quiero mucho. Igual, te queremos también. Igual, bastante corazón. Constructiva tu intervención. Tenemos otra llamada. Buen día. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? ¡Epa, Lebriseño! ¿Qué hay? ¿Qué les parece el office boy que pusieron en la moto? Porque te digo, mira, Ramos Alú le dijo al hombre, mire, usted no tiene que meterse en político, lo suyo es papeleo y más nada. Entonces yo digo lo siguiente. Se va a dedicar a la parte administrativa, oye, dijo Ramos Alú. A mí me ponen en un puesto, porque resulta de que si yo soy el ¿cómo se llama? El representante de la MUD, yo debo ser la vocería, ¿sí o no? Claro, el vocero político. Vocero entonces, político. Oye, lo van a poner a papeles, oye, qué pena. Hasta luego, hasta luego. Hasta hermano. Luego. Mira, por cierto, el camarada Ernesto Villegas, esta mañana, tuiteó algo bien tempranito sobre este señor. ¿Sabes qué? Bueno, como ellos no se pueden meter a los barrios, me refiero Ramos Ayú, la gente de Primero Justicia, un Julio Borges, un tipo de estos, no, la alta dirigencia de Un Nuevo Tiempo, no se meten en los barrios. Entonces, bueno, buscaron un tonto útil que se meta en los barrios. Y este señor que se ha metido desde hace unos años a desestabilizar en los barrios, a llenarle la cabeza de porquería a la gente en nuestros barrios. Bueno, pero se mete en los barrios, ¿no? Y están como buscando la grieta allí para irse tratando de meter en nuestros sectores populares. Y buscaron a un tonto útil que es Jesús Chuo Torrealba, el tipo este del radar aquel, ¿no? Que miente descaradamente. No, aparte que él del barrio, yo no sé quién estaba haciendo, creo que fue la gente de Liguana, que hizo un análisis del discurso de Jesús Chuo Torrealba. Resulta que es una persona que habla de los barrios, de la problemática de los barrios, pero desde la óptica del clase media que nunca ha vivido en uno. Elena tiene la llave. Entonces hicieron toda una deconstrucción del discurso de Chuo Torrealba, que el tipo decía, no, ¿cómo podemos hacer que la gente de los barrios se meta en las guarimbas? Es que no se van a meter en las guarimbas porque es que no puede levantar una alcantarilla porque en los barrios no hay alcantarilla. Qué bárbaro. No pueden reunir basura, no sé qué, porque es que en los barrios siempre hay basura. O sea, son cosas. Entonces, pero es eso, o sea, yo soy el clase media que soy tan bueno y me identifico tanto contigo. Y te miro a ti allá. Que lucho por tu causa, pero en realidad tú no entiendes cuál es la causa de la gente que vive en los barrios. No entiendes su idiosincrasia porque lo ves desde afuera. Sí, bueno, un mecanismo también usado de la derecha. Chuo Torrealba, como converso al fin, ¿no? Uh-huh. Viene de militar en su juventud en el Partido Comunista. Y fíjate en lo que para, ¿no? Sí. Con quienes se junta. Pero Ernesto Villegas tuiteaba algo esta mañana bien interesante, chica. Una carta de bienvenida y de saludo que en el año 2003 redactó el propio comisionado, hoy comisionado de la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas. Pero periodista, al fin, ¿no? Es su profesión, es su oficio, es su condición. Ernesto Villegas, periodista. Y redactó esta carta de bienvenida y saludo a Fidel Castro en el año 2003. Contaba esa carta con 911 firmas de intelectuales, gente de medios de comunicación. Sí, entre ellas alguien tuiteó la de Vilma Ramia, por ejemplo. Y ahí estaba la firma de Chuo Torrealba, sí, señor. Entonces, ¿qué? ¿La MUD se metió a Castro comunista? No creo. O sea, yo tengo una buena amiga que ella siempre se ha calificado o como oposición light y a partir de la guarimba realmente se ha puesto oposición dura, ¿no? Eso. Pff. Pero bueno, pero ella siempre, desde hace años, escuchaba el radar en los barrios y siempre, no, porque Chuvo Torrealba, porque él viene del Partido Comunista, porque es un hombre que viene de la izquierda y las críticas que le hace el gobierno pues son legítimas. Eso era cuando ella estaba en plena oposición light, ¿no? Ahora, bueno, no sé. Bueno, pero no sé qué opinará de Chuvo Torrealba, ¿no? Pero el rollo es este, ¿no? El asunto de los conversos, y ahí vemos la delgada línea que hay entre el extremismo y cuando los polos se tocan. Mira, la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces los conversos caen en el fanatismo y todo fanatismo es malo. Porque es un extremo y los extremos nos llevan a la locura, a la irracionalidad. En todo caso, vemos una nueva estrategia, un nuevo intento de la oposición de llegar a los sectores populares porque saben que ellos no pueden llegar allí. Y van a meter esta especie de caballito de Troya en nuestras barriadas para tratar de hacer un trabajo político contra el gobierno dentro de nuestros sectores populares. Bueno, vamos a escucharlo, pero vamos a debatir. Gente organizada, poder popular organizado, donde siempre ha llegado la mano de la revolución en nuestras barriadas, en nuestros sectores populares, de allí tienen que surgir las ideas que desbaraten un discurso que lo que quiere utilizar es a nuestros sectores empobrecidos o a nuestros sectores de menores recursos, los quieren utilizar como tontos útiles, como carne de cañón, porque ya dijeron, no, ya está bueno de poner de carne de cañón a los niñitos de papá y mamá. Ahora vamos a poner de carne de cañón al perraje, pues, como ellos siempre nos han visto, ¿no? Las estrategias están cambiando, la MUD ha volteado su rostro hacia las barriadas, hacia nuestros sectores populares, para vendernos un discurso de mentiras y para utilizarnos a nosotros, los de las barriadas, los de los sectores populares, como tontos útiles en sus planes maléficos, porque ya se cansaron de poner a los hijitos de papá y mamá al frente de esto. ¿Por qué no se suman los sectores populares con ellos? Porque yo no creo, como dijo Chuvo Torrealba, que van a tomar las calles y van a llenar las calles de no sé cuánto y tal. Yo no veo a doña Gertrudis marchando con Juan Bimba. No los veo marchando juntos. Y eso lo sabe bien la oposición. Bueno, son las 10:54 minutos. Tiempo de hacer una pausa y vamos con Vituallá. Solos. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, solo del lado de la gente nací solo. Porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe, moriré solo. Si a mi precio pueden llenar, estoy solo. Aquí parado junto a todo, hablando solo. De lo que tengo que contar, espero solo. Que nunca más se duerma el pueblo, mire solo. Cuando paré, paran, pam, pam. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, cuando me puedan encontrar comeré solo. Cuando haya papa para todos soñaré solo. Para poder contraatacar dormiré solo. Con los ojos aperturados bailaré solo. Si después la llevo para el río amaré solo. Así no sea correspondido sudaré solo. Seis látex luego de bailar dormiré solo. Después de oírla suspirar. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Caminé solo, cuando no podía volar y volé solo. Para poderme encontrar hallaré solo. A tu y todo lo que anda perdido perderé solo. Lo que nunca quise encontrar prenderé solo. Para mirar cuando esto oscuro quemaré solo. Pa' que me guíe la candela enciende solo. Si se te apagan todas las velas dejando estela. O al papagayo estelar. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. nadie nunca nos detendrá, todos los unos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, nací solo, yo soy solo, moriré solo. Hablando solo, andando solo, me iré solo. Estoy solo, solo contigo, solo contigo. La gente porque a mamá le dio la gana. Soy guerrillero caribeño, mi precio no puede llegar. Aquí parado junto a todo lo que te tengo que contar. Que más nunca se duerma el bar, nunca pare para pam pam. Toalla. Juntos debemos caminar, nos debemos acompañar. Todo lo solo. Solas no están para nada. Que va. Solo contigo. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1928, nació en Altagracia de Orituco el poeta, traductor y profesor Juan Sánchez Peláez. Gracias a la pureza y brillantez del lenguaje, es considerado como el iniciador de la poesía contemporánea venezolana. Su primer libro, Elena y los elementos, en 1951, lo hizo merecedor al título de doctor honoris causa de la Universidad de los Andes, convirtiéndolo en una importante referencia dentro del panorama de la lírica y hispanoamericana. Se desempeñó como agregado cultural de Venezuela en Colombia, Chile y Francia, estadías que le permitieron madurar su formación literaria. Siempre próximo al surrealismo, supo asimilar el legado formal del célebre movimiento liderado por André Breton para construir una poesía personalísima y característica. Por la obra Rasgos Comunes, se le otorgó el Premio Nacional de Literatura en 1976. Publicó además las obras Animal de Costumbre en 1959, Filiación Oscura en 1966, Un Día Sea en 1969, Por Cuál Causa o Nostalgia en 1981 y Aire sobre el Aire en 1989. Sánchez Peláez falleció en el año 2003. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Voy a cantarles una novedad para los que que creen vive en tiempo de paz, ni de paz, ni de amor. Nada que salga en la televisión es verdad, de verdad. Nada que salga en la televisión. Van a inventarnos otra enfermedad, otro atentado van a fabricar. Y ahora sí, vas a ver. Van a salir con todo a disparar. Y ahora sí, de verdad. Van a salir con todo a disparar. Aguacero, límpiame todo. Que creen viven tiempo de paz, no es así, por favor. Pero sentado no voy a esperar, no es así, mi amor. Sentado no vamos a esperar. Ajá, son reporte las de tiempo, ¿no? 11 y 4 minutos. Escuchamos la agrupación argentina Hormigas Negras con este tema Aguacero. Argentino-venezolano, donde... porque ya ellos tienen sus vínculos aquí y músicos venezolanos también que son, bueno, permanentes colaboradores de la banda. Sí, ¿no? Y es un tema donde le tiran a los medios de comunicación y cómo van metiendo casquillo y van haciendo guerra, ¿no? Guerra mediática, guerra psicológica. Y también, ¿no? También los valores, ¿no? Los valores que le inculcan a nuestros muchachos, que la idea no es tenerlos aislados de estos medios de comunicación, sino que desarrollen una lectura crítica de lo que transmiten los mismos, ¿no? Esa vacuna con la que debemos inmunizar a nuestros muchachos, como decía el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo podemos hacer? Lo decíamos aquí desde hace tiempo en La Ventana, conversando con los muchachos, claro, viendo la televisión en familia, cuestionando los contenidos que ellos están viendo. No dicen, no, eso es malo, sino bueno, como hacía Sócrates, a través de la mayéutica, parir ideas. Solo sé que no sé nada. Mira, ¿y tú crees que esto es así? ¿Tú crees que esto es basado? Y a través de una conversación sana, una conversación grata, hacer que nuestros muchachos desarrollen un sentido crítico, sin imponerles nuestro punto de vista, que les salga a ellos solitos. Mira, en este momento continúa la lucha contra la especulación, el contrabando, el bachaqueo y todos estos males, ¿no? Y se está realizando, diversas voceros y autoridades del gobierno nacional, una inspección para verificar el funcionamiento del sistema biométrico implementado en ya cada vez más centros de expendio de alimentos, supermercados y afines. Se está realizando en este preciso momento en el abasto bicentenario de Plaza Venezuela, que ya sabemos los dolores de cabeza que permanentemente da este abasto, con decisiones de su gerencia, alguna desidia por parte de su personal. Pero bueno, ahí se están implementando rigurosas formas de chequeo. Ahí están, por supuesto, el vicepresidente para la Seguridad y Soberanía Alimentaria, Iván Gil, el ministro de Alimentación, Iván Bello, y el superintendente de Derechos Socioeconómicos, Andrés Eloy Méndez. haciendo estas inspecciones que no solo se limitan a Caracas, se van a hacer también en otras partes del país. Sí, y sobre la lucha contra el contrabando, ayer dio unas breves declaraciones la ministra para la Defensa, Carmen Meléndez, quien señaló que en lo que va de año han sido detenidas 650 personas por este delito. Esto lo dijo desde el estado Anzoátegui durante el gobierno de Calle Militar, y aseguró que también hay un porcentaje de funcionarias y funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque no vamos a tener contemplaciones si un funcionario nuestro está metido en estas mafias, dijo la ministra, quien además en esta en la entidad oriental, aquí en el estado Anzoátegui, entregó 11,3 millones de bolívares de la misión Negro Primero. Tenemos llamada telefónica, la recibimos y te damos los buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Yaquera Manamo y Nimaray Saguarao, Pedro Laporta. Pedro Laporta, ¿cómo estás? Estás desaparecido, como, muchacho. Yo estoy así como dice, no hay tierra como la mía, y esta milonga le canto, y esta milonga le canto, y si alguien me desafía me fuego dándole tanto. Soy un criollo, ya vería que el mundo fui recorriendo, que el mundo fui recorriendo, y al final vine diciendo, no hay tierra como la mía. Venezuela. Señor, ¿quiere que le diga una cosa? Dígame. Yo quisiera saber, aquí, Avenida Panteón, la Avenida Fuerza Armada, hermano, aquí no hay quien le ponga cacabela al gato. Yo porque puedo, como y mi esposa, porque yo a pesar de mi edad, que son 25, pero con 40 más. Ok. 65. Yo estoy estudiando en la Universidad de los Adultos Mayores, sí, porque quiero ponerme al día con la medicina alternativa, que es la botánica. La indígena la sé por mis ancestros, pues soy hijo de indígena, y porque nací en los caños del delta más grande del mundo, que es el río Orinoco. Yo nací en el Caño Pernales. Y fíjate bien, hermano, da tristeza que aquí tú vayas a una carnicería, el kilo está a 240 bolívares. Mínime, como dice que el mínime. Y tú vas a comprar un kilo de lagarto y está a 180. Vas a comprar falda, está en 160. ¿Dónde está Esteban García? Pues, entonces yo digo lo siguiente. Mira, en Pedeval, de aquí de San José, están con la misma chikungunya. Y entonces va fulano y le habla al otro y le sacan por detrás caja de aceite, caja de esto. Hermano, mire, aquí las cosas hay que tomarlas en serio. Y no es quedarse callado, porque yo divulgo algo y ayer en un programa me cortaron, porque nosotros fuimos a Sudeban. Fíjate, Sudeban ahorita, en los actuales momentos, está avalando las estafas con los bonos de PDVSA. Porque nosotros fuimos y salimos allá, nos dieron una aspirina. Yo le dije, no, amigo, yo con aspirina no sé nada, soy médico. Pero fíjate, Sudeban avaló la estafa de los $2,000 que tenía mi esposa en bono de PDVSA. Entonces, porque el Gustavo Dan le dio mandó papeles donde que nosotros jamás y nunca firmamos. Por eso, ojo con lo que firmemos. Yo caí, mi esposa caímos porque somos discapacitados visual. Y nos dijeron que estamos firmando una declaración jurada. Y fíjate, Randall, ¿tú sabes qué era lo que estamos firmando? ¿Qué era? La venta de los dólares parcial. Y nosotros estamos vendiendo los dólares total. Y ellos fue parcial. Y a la final, ayer aparecieron $400. Entonces yo veo, mira, hermano, la cosa no debe ser así. Ustedes, su deban, se pagan y se han vuelto con los banqueros. Los ladrones no son los que roban carteras. Los ladrones son los que atacan con pistolas. Los ladrones están en los bancos, hermano. Allí están los verdaderos ladrones de cuello blanco, y estos nos tienen azotados. Ellos están dándole el dinero a la gente para que, como ese muchacho pobrecito que tiene mente pollo, porque yo diría que maldad que pollito pille gallina no tiene teta. Ese muchacho fue para Colombia, hijo de papá y mamá, y que para buscar una clasificación como el mejor guerrillero que viene en contra del Estado venezolano. Hermano, mire, si usted quiere ser guerrillero, haga lo que dice yo. Yo me fui a la montaña. Nula, Cutufí, yo fui para la Cruz del Muerto, yo estuve en todos esos lados, hasta en Colombia, y yo vine y tengo mis testículos destrozados, y ahorita me los acabo de reparar, y gracias a Dios estoy entrenando. Y entonces fíjate bien, un muchacho de esto, ¿cómo va a tumbar el gobierno, chicos? Si no, aquí no hay gobierno que tumbar, aquí lo que hay que hacer, hermano, es agárrense de las manos uno con otro conmigo, porque en este país no podemos dar vuelta atrás y hacer como el chivo que se vuelve, se nunca. Yo les agradezco a ustedes este programa que ustedes tienen, donde nosotros tenemos la oportunidad de decir lo que sabemos y lo que vemos y lo que sentimos. Yo le voy a dar una pregunta, Rato. Diga. ¿Cuánto tú crees que están cobrando los taxistas ahorita una carrerita? Dos cuadras, tres cuadras. No. 100 bolos. Ellos lo mínimo tienen, que están cobrando son 100 bolos. Son 100 bolos. Lo mínimo. Yo acabo de venir ahorita a tres cuadras aquí a mi casa de Los Yacas, 120 bolívares. Y el tipo me vino a hablar de que yo le dije, ¿por qué 120? Porque no se lo dice a Chávez. Yo le digo a Chávez y a ti que tú eres un ladrón. Porque tú eres un ladrón. Y este que estás escuchando ahorita aquí, en esta radio, que se llama Antonio Ledesma, yo fui escolta de él. Y lo encontré robando, y lo digo con todo el gusto, y me encanta decirlo, ladrón poco técnico, porque parece cabeza rodilla. ¿Qué se robaba? Los juguetes del día de los niños. Metía una camioneta y junto con mi chica Prile, nos mandaba a llevarla para allá. Yo le renuncié a Esteban García, y le dije, yo no soy ladrón, yo fui guerrillero. Y eres guerrillero de policía, bueno, escalate esa fuerza. Si querés, mándame a votar. No pudo. Yo le doy gracias a ustedes por dar la oportunidad de que nosotros podamos decir las verdades. No mentiras, verdades. Señores, vamos a meterle la mano al pueblo. Este hombre le cantó al mato en la cueva. Fue a la cueva del mato y le ladró. El mato negro este que están allá en los Estados Unidos. Y le dijo, cuántas son cinco, pero con la verdad en la mano. Nicolás no tiene arruga ni se la arruga a nadie. Para eso tiene ese buen tamaño. Yo lo conozco con los muchachos y me orgullezco de eso. Buenos días. Buenos días, hermano. Buenos gracias días por la llamada y los comentarios. Vamos a leer algunos mensajes que ya nos llegan a nuestra cuenta en la red social Twitter, @laventanaabierta. Allí nos escribe Ruiz Burundanga y nos comenta lo siguiente. El que escribió el discurso en teleprompter a Obama es un odetor. No pertenece al sistema nacional. Nos comentan por acá, nos envía la aplicación, nos la envió y la hemos retuiteado para hacerla disponible a través de nuestra cuenta en Twitter, @laventanaabierta, Jogre Ochoa. Dice, descárgalo, actívalo, utilízalo desde tu celular, patrullaje inteligente. La aplicación está disponible también en nuestra red social Twitter. Yulimar Rivera nos saluda y nos felicita por el tema Aguacero. Excelente canción de Las Hormigas Negras. Saludos, camaradas. Un abrazo para ti también, Yulimar. Sí, bueno. Y nos escribe por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, Xiomara Ibarra, que nos dice, bellísimos buenos días para todos nosotros, los venezolanos, felicitándonos a todos por tener un presidente a la altura de su padre, nuestro comandante Chávez. Me siento totalmente orgullosa de ser venezolana. Viva Chávez y Maduro, los amo. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Son dos llamadas, a ver, vamos a buenos darle días. La primera, buen día. Aló, buenos días, encerrando. Hola. Hola, ¿cómo estás, Ingrid? Muy bien, ¿y cómo están ustedes? Chévere, vale. Mira, dos cosas, no me vayan a cerrar porque voy a tratar de hacer rápido. Por favor. Uh-huh. Porque yo sé que ustedes tienen muchas llamadas. Y hay otra, no, ya hay otra ya detrás tuyo. Sí, mira, mi amor, por una parte, no sé si ustedes observaron se dieron cuenta de la observación que hizo el de Dosier. Cuando intervino el presidente Nicolás, poca gente, o sea, pero una vez que vino, cuando Obama, la cantidad que había en el premio, en el presidio, en eso, la cantidad de gente que hubiera, ajá, es porque dijo el de Dosier que eso lo mandan, o sea, que se retiran tal, para que queden solos. Y bueno, pero de todas maneras... Eso se lo hacían a Chávez también. Sí, pero sí. Como Dosier, eso va a actuar parte del mundo, ellos no hacen nada con eso porque las demás personas lo escuchan. Y lo mismo de allá de lo que le hicieron el homenaje al presidente Maduro. Ajá, pero eso lo hacen adrede, para que no lo escuche. Pero de todas maneras le cantó la paga bien cantada. Y el santo, el chupamedia, ahí tratando de carpetear la cosa, pero es muy vendido, nosotros sabemos que es muy vendido. Y que en Colombia no vea pobreza. Carvajalino en un programa de Globovisión que yo vi, que me llamó una amiga, que nunca pongo Globovisión, se las canto bien cantadas, que fueron a Colombia para que vieran los 30 millones de pobres. Y ahí estaba diciendo que la pobreza había bajado. Mentira, es un mentiroso compulsivo. Ahora bien, otra cosita rápido es, ¿cuándo le van a poner freno aquí en la avenida Danita, donde se sacan a los en el registro principal. Uh-huh. Aquello horroroso. Tengo una sobrina que dos martes parándose a las 5 de la mañana. Mira, eso fue un zafarrancho. Coloque nada les cuesta. Porque yo lo vi en el Ministerio de Educación, los requisitos, coloque por escrito los requisitos que deben llevar las personas. Primero que les faltaba la firma del título, de un posgrado que hizo en la Católica, se mandó para la Católica. A las 10 ya cuando regresó ya no la dejaron entrar. Después cuando vuelve le dice que tenía que llevar el acta en la segunda, el segundo martes, que le toca los martes. Y esa muchacha pues ya va a viajar, ya se quería ir al país, bueno, yo respeto eso, que si quiere ir se va. Ajá. Yo respeto esas cosas, pero ella me dice, ajá, para 25 días, para yo no sé cuántos días. Es un vacilón que tienen ahí. Ella le dijo, mira, yo le regañé y le dije, no, tampoco te pongas así. Ustedes no sirven para nada, igual que el Ministerio de Educación, son unos ineptos. Ustedes consultan. Ella le dijo de eso. Yo le dije, no, pero si se fue las manos, tampoco. Yo estudié no para estar en esto, jalándole a ustedes. ¿Qué quieren? Para mí, esa, que para mí, yo pienso y siento que eso es para que utilicen a gestores. Claro. Y ellos repartirse allí su cochino. Claro. Ella le dijo que ninguno de esos ministerios no funcionaban, que eran ineptos. Me acordé mucho de Nolia que decía que no se han ido y están allí. Yo le dije, pero es que tú no entiendes que, bueno, no vamos a decir que todos los personales en los ministerios, pero su gran mayoría, Nolia lo decía, no se han ido, están allí. Y si lo hacen, esa venga hoy, venga mañana, esa muchacha se saltará porque ya tiene planificado su viaje, ella se quiere ir del país, respeto eso. Pero eso fue un zafarrancho que fumó, dijo, de todo menos bonito. Bueno, y entonces yo digo, bueno, me tocará que pagarlo, pero no vuelvo para esto, tú sabes. Ella lo dijo con un improperio que yo me quedé loca. Bueno. ¿Para cuándo? Y dice, y después dicen que viene una plataforma y después ponen unos ineptos que no saben ni manejar nada. Y volvemos a lo mismo. Ah, que no había papel. No. Bueno. Puede ser. Esto hay que darle celeridad, ¿oyeron? Seguro, ¿sí? Seguro. Bueno, pues un abrazo. A ver, la próxima llamada. Buenos días. Buenos días, Enza Arando, los Ochoa de Montalbán. Hola, Ochoa, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenos días, Marta, aquí me lo reapareciendo por las redes, mandando mensajitos, todo útil. Así es. Ya lo vemos. Mira, rápidamente, hay que hacer este ejercicio conciso. La ciudadana dijo que era precisa, pero bueno, se alargó. Rápidamente, dos reflexiones. Había quedado con un tema pendiente con la crítica que hizo el señor ayer sobre los medicamentos, uh-huh, la escasez. Mira, hay mucho material. Yo he tenido la oportunidad de ir a la farmacia de alto costo. Uh-huh. Y yo, en las colas que se forman allí, bueno, ahí he visto cualquier cantidad de personas que no tienen apariencia de pobre. Y se ven beneficiados con medicamentos que les salva la vida. Dentro de allí hay pasan unos videos en unos monitores donde hay mucho material fílmico de con, ¿cómo se dice?, con experiencias de personas que han tenido que ir y han salvado la vida de sus hijos, qué sé yo, en un medicamento. Uh-huh. Ese material hay que sacarlo, primeramente, ¿no? Y ese señor que dijo que no había medicamento, bueno, ¿será que no conoce eso? Mira, hay mucha gente que viene hasta el exterior. Yo estando en la cola, se comentan muchas cosas, gente que habla en contra y a favor. Gente que a veces viene de exterior a buscar medicina acá en Venezuela, por allí, por la farmacia de otro costo. Sí, vale. No, por esa parte, no, por otra parte, bueno, en la aplicación, sobre una de, más o menos dándole una sugerencia a la ciudad que lo anteriormente, pudiéramos aplicar dentro del dispositivo este de acción inteligente, un icono que sea de luz, de funcionario, porque daría que eso está en parte de la seguridad del Estado, ¿no? Que todo funcionario cumpla su labor como debe ser. Es una solución que pudiéramos agregarle a ese dispositivo. Denuncia de mal sobre la actividad que no se esté cumpliendo como debe ser. ¿Cómo? Bueno, buen día. Bueno, pues, buen día, hermano. Gracias por la llamada y por las recomendaciones que nos ha hecho a nosotros y también a la gente que nos está escuchando. Y fíjate, me quedé con lo que estaba diciendo Ingrid por allí, de esta persona que fue formal en un zafarrancho y una cosa. Porque yo estudié y tal. Bueno, los estudios hicieron poco, ¿no? Personas que actúan así. La forma de formar los rollos cuando uno llega a las oficinas de la administración pública, si vamos a ir a formarles rollos en vez de plantear soluciones, de verdad que estamos mal. Aquí el asunto de la quejadera por quejarse, tenemos que irlo dejando de lado. Porque a mí me gustaría saber si las personas que muchas veces caemos en el facilismo de criticar la gestión que se hace en una u otra institución, somos tan eficientes de verdad en nuestros trabajos cotidianos. si respetamos, si atendemos al público o trabajamos atendiendo al público, si de verdad somos tan prestos, tan voluntariosos, tan echados para adelante de atender a la gente y de prestarle el servicio tal cual como se lo merecen. Y... No, señores. Mira, uno lo ve, básicamente, salga usted a la calle y vaya a quejársele de un precio alto que venda, por ejemplo, un comerciante informal. Vamos a darle por ahí. Un comerciante informal. Salga y quéjese ante esa persona de un precio alto que le esté vendiendo. Bueno, se va a calar todos los insultos, los improperios, las maldiciones, etcétera, etcétera, que le van a echar. Pero asimismo vemos cómo esta persona que está violando leyes, que está infringiendo normas, se toma para sí que tiene la razón. Y esto es parte de la construcción de ciudadanía, hermano. Hay gente que asume de entrada ante cualquier conflicto que él o ella es el que tiene la razón y no escucha a los demás, no entiende otros razonamientos. Allí, señora, señor, tenemos que empezar a construir ciudadanía, porque entonces nosotros vamos con el piquete siempre de estar a la defensiva, de atacar al otro, cuestionar y criticar al otro, y cuando nos empezamos a revisar, encontramos esa viga en el ojo, ¿no? Como dice las escrituras, que vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio. Así, y de gente de esa especie, está totalmente llena nuestra sociedad, y todos tenemos vicios, porque, oye, nos venimos formando de una cuarta república que nos convirtió en choros, o justificaba el choreo colectivo, y somos los hijos y también los padres de gente que se está formando con vicios parecidos. Si no nos damos cuenta y los detectamos a tiempo, vamos a seguir reproduciendo el mismo vicio. Y nos quedamos nada más en la criticadera en vez de sentarnos a pensar cómo resolvemos el asunto. Porque no es un asunto que el gobierno tenga que resolverlo todo. ¿Hasta cuándo vamos a vivir de papá Estado? ¿Qué pasa si un día se nos acaba el petróleo, pues? Vamos a ponernos esa situación trágica para el país. Se nos acabó el petróleo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Papá Estado cómo nos mantiene? ¿O tenemos que echarle pichón nosotras y nosotros construyendo país, construyendo sociedad? Vamos a vernos en ese espejito, ¿no? Ahora que estaba hablando de la cuestión esta de la quejadera. Ayer estaba haciendo una cola larguísima para comprar el alimento para mis perros, ¿no? Ajá. Ah, porque ya están reincidiendo. Acabaron con las colas cuando le cayeron al bicentenario, pero ahora están en las mismas. Sí. Funcionando dos, tres cajas, las colas larguísimas, operación morrocoy. Entonces, mete unos cajeros ahí, sí, para que no digan y después no. Entonces, mientras te andas haciendo, o sea, te calas una cola de media hora para pagar 4 kilos de alimento concentrado para perros, que eso es lo único que yo me estaba llevando, tienes a las cajeras de perfumería y de licores limándose las uñas porque lo único que pasan por esas cajas es eso, ¿no? Pero bueno, más allá, tenía dos señoras adelante. Y estaban pero tirándole, qué horror, porque aquí la escasez y el hambre que estamos pasando. Y las tipas bien gorditas, por cierto. Entonces una de ellas ve que yo estoy atrás y que tengo abrazado mi saco de comida para perros. Y dice, ay, y las mascotas vamos a tenerlas que regalar porque no tenemos que darles de comer. Porque el alimento para mascotas está que ya casi ni se consigue, porque es que ya nos va a tocar darle alimentos para humanos y eso a ellos no les gusta. Mira, yo que tengo perro, que son más lambucios que el carrizo, que uno no puede dejar lo que uno se está comiendo mal parado, que mi perro Lucas es experto en robarle las galletas a los bebés. Agarro y digo, ay señora, pues su perro será típico, porque lo que son los míos hacen fiesta. Cada vez que yo no les consigo el alimento, ellos están felices, el alimento para humanos les encanta. Pues bueno, la cuestión es que al final la señora se terminó riendo y reconociendo que a sus perros les encantan los alimentos para humanos. Pero lo que es el quejarse por quejarse. Sí. No, entonces, se ha convertido en un vicio. Es que por culpa de este gobierno vamos a tener que regalar a los perritos. No, es que tú crees que por el hecho de no conseguir alimento concentrado yo regalo a mis perros. No, señor, que coman lo mismo que como yo. Lo que hablábamos con la gente de Fundación Nevado el otro día, oye, gente que no, de verdad que no está preparada para tener un que no debería. Los perros. Entonces, no, pero entonces pues, la señora decía, ay no, pero lo que pasa es que en mi casa, es que el perro que tengo es un pincher y nos tiene a todos mordidos, nos muerde, a los demás no, nos muerde a nosotros. Y decía, claro, señora, si usted lo amenaza con regalarlo cada vez que no consigue el alimento. Ay, bueno, a tremenda la gente, bruja, mira, yo también la tendría mordida todo el día. El virus de la quejadera. Ay, Dios. Peor virus que el chikungunya, que el dengue, el virus de la quejadera. Porque cuando nos quedamos en la quejadera, no actuamos, hermano. nos ponemos a volver trizas al otro y no vemos que nosotros no estamos tampoco construyendo ni arrimando nada para el mingo. Vamos a reflexionarlo nada más, a pensarlo un poquito. No, no. ¿Cómo nos quejamos menos y construimos más? Claro, no, no. Y lo que decía esta señora, perdón, ella no se quejaba era porque no se conseguía el alimento para mascotas, que sí se consigue. Se quejaba es por lo caro que está. No, entonces, bueno, pero quéjate con los productores y eso depende, porque los hay de todos los precios. Tienes alimento concentrado muy barato y tienes también los más caros, pero si ella le quiere dar el premium, recontra premium, importado, yo no sé dónde, pues obviamente, paga, págalo. Vamos a la pausa musical, son las 11:27, siempre recordando y de diferentes maneras a nuestros grandes valores venezolanos, a nuestros grandes hombres, mujeres, y en este caso, hace poco se cumplió 60 sí, años. Y este tema es nuevo de José Alejandro. Se cumplió estreno, 60 años del fallecimiento de ese gran pintor venezolano que fue Armando Reverón, que nos dejó una gran obra exquisita en pintura, con sus muñecas, con sus creaciones. Y José Alejandro Delgado le canta justamente a Reverón. El tema se llama Reverón, Luz de Venezuela. Reverón, Luz de Venezuela, Caribe de punta en blanco. Vamos a hacer un retrato, Reverón, pincel en canto, mi tamborita con fresca tinta de bailarina acuarela. Ay, concentrado en lo importante, Reverón, Luz de Venezuela, vivió una vida modesta. Reverón, Luz de Venezuela, vivió una modesta. Reverón, Luz de Venezuela, puso cuidado en el arte. Reverón, Luz de Venezuela, quitando lo que molesta. Reverón, Luz de Venezuela, quitando lo que molesta. Reverón, Luz de Venezuela, para hacer el castillete junto piedras y que esa muerte esta batalla. El mono Pancho y sus muñecas, Reverón, Luz de Venezuela, habitan su vida rara. Reverón, Luz de Venezuela, habitan su vida rara. Reverón, Luz de Venezuela, le posan haciendo muecas. Reverón, Luz de Venezuela, sobre el lienzo reflejada. Para enseñarles la ortografía y generosos entendían su rebeldía. Ay, la mirada se calienta, Reverón, Luz de Venezuela, encandilan los colores. Reverón, Luz de Venezuela, encandilan los colores. Reverón, Luz de Venezuela, la claridad nos revienta. Reverón, Luz de Venezuela. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. En la noche del 25 de septiembre de 1828, tiene lugar en Bogotá un serio atentado contra la vida del Libertador, originalmente planeado para el 28 de septiembre, día de San Simón, pero adelantado en virtud del arresto de uno de los conjurados. Entre los autores de la conspiración se encontraban importantes figuras militares y civiles como Luis Vargas Tejada, en cuya casa se reunieron, Juan Nepomuceno y Pedro Celestino Azuero, el coronel Ramón Guerra, jefe del Estado Mayor del Departamento Mariano Ospina Rodríguez y el conocido comandante Pedro Carujo. Aunque se negó a participar directamente en el movimiento, es evidente que Francisco de Paula Santander estaba de acuerdo con él, según el relato del conjurado Florentino González, uno de los que irrumpieron en el palacio para apresar a Bolívar vivo o muerto, así como a sus ministros, aquellos se proponía destituir este régimen de dictadura, apoderándose de las personas de Bolívar y sus ministros, venciendo la resistencia que podíamos encontrar en algunos cuerpos de las Fuerzas Armadas, y poner enseguida a la cabeza del gobierno al jefe constitucional de la nación, Santander, quien disponía de la suerte de los usurpadores. En aquella ocasión, el Libertador fue salvado por su valiente compañera Manuela Sáenz, quien lo convenció para que no hiciera frente a los asaltantes y escapara por una ventana para ir a ocultarse bajo un puente. Desde ese momento, Bolívar comenzó a llamar a Manuelita con mucha razón la Libertadora del Libertador. En la acción pereció el coronel irlandés Ferguson, fiel edecán del Libertador, a quien Manuelita trató de persuadir de que no entrara en el palacio. Ferguson respondió que él estaba dispuesto a morir en el cumplimiento de su deber y fue muerto de un tiro y un sablazo por Pedro Carujo. Siete de los conspiradores fueron condenados a muerte. A Santander se le conmutó la pena por la del destierro. A Carujo se le perdonó la vida por haber delatado a sus compañeros. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. El Centro Nacional de Danza reactiva su proyecto Red Danzante Comunidad en Movimiento. Para los viernes 12, 19 y 26 de septiembre, la Plaza Carlos Gardel, ubicada en la estación de metro Caño Amarillo, recibe a la compañía de danza contemporánea 78, Club de Abuelas Danza La Felicidad, Abuelas Felices de Coche y Mundanza, Danza Contemporánea, a partir de las 4 de la tarde. Te esperamos. Te esperamos. Desde mi ventana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Por favor, no me obligues a besarte sin amor. Yo no quiero traicionar mi corazón por la locura de tu pasión. No me olvides que no puedo darte amor. No lo intentes porque sufres el dolor de saber que está perdida mi razón por otro amor que es mi ilusión. Si tu alma es noble y sabe amar, debes ponerte en su lugar y darte cuenta que es mortal la herida cruel de la traición. No me obligues a quererte, por favor. No me obligues a besarte sin amor. Yo no quiero traicionar mi corazón. No es mi intención. Noble y sabe amar, debes ponerte en su lugar y darte cuenta que es mortal la herida cruel de la traición. No me obligues a quererte, por favor. No me obligues a besarte sin amor. Yo no quiero traicionar mi corazón. No es mi ...11:38 minutos... regresamos a la ventana y escuchamos una de las mejores boleristas del país, Estelita del Llano, y No me obligues. Vaya, el bolero, ¿no? Uno de los ritmos clásicos de nuestro Caribe. Solo pudo nacer en el Caribe un género como este, como muchos otros, que relatan la idiosincrasia de cómo nos queremos, de cómo nos dejamos de querer, ¿no? De cómo nos relacionamos entre nosotros mismos. No identifica, pero de una forma sabrosa, no llorona como otro género. Y si es con voz de... No. Y si son hombres cantando con voz de mujer, terrible. Oye, no. Romeo, que canta como Julieta. Sí, aunque bueno, en los 70 estaba Demi Rousseau, que cantaba también como mujer, ¿no? Sí, pero bueno. Bueno, ese estilo no me gusta. Igual. Pero entre gustos y colores uno lo respeta, ¿no? Sí, señor. Fíjate, Randall, lo que estabas hablando sobre... la actividad realizada este jueves en la mañana por las autoridades del Gobierno Nacional en el Abasto Bicentenario de Plaza Venezuela, pues el ministro para la Alimentación, Iván Bello, señaló, ¿no? Anunció que más de 785 mil personas han sido registradas en el sistema biométrico en todo el país. ¿Cuántas? 785 mil personas. ¿Qué tal? 785 mil personas han sido registradas en el sistema biométrico en todo el país. Esto lo dijo el ministro para la Alimentación, Iván Bello, y que junto al vicepresidente para la Seguridad y Soberanía Alimentaria, Iván Gil, fiscalizaron el Bicentenario de Plaza Venezuela e informaron con respecto a ese local que están funcionando 52 cajas registradoras y que todas ellas cuentan con el sistema biométrico y 10 más para sumar 62 cajas. Indicó que además han registrado a, como ya lo dijimos, a 785 mil personas a nivel nacional. Elsa, ¿qué opinión le merece usted la falta de respeto contra los símbolos patrios? Bueno, ¿a qué te refieres? Porque ¿con qué salieron ahora? No se trata de Venezuela, uh-huh. Se trata de, en este caso, México. Ah, o sea, una cosa que hizo Miley Cyrus. Esta ex chica Disney, ahora, bueno, desarrapada por el mundo, ahora agarró la bandera mexicana Disney para limpiarse el trasero en un acto público. Lo ¿no? que yo digo, ¿qué es lo que hace Disney? Pues está Lindsay Lohan, que la drogadicta, la mujer salió de... alcohólica. La niña salió de Disney y drogadicta, alcohólica, incluso hasta llegó a prostituirse con unos jeques árabes, sí, ¿no? Y ahora el caso de Miley Cyrus, que uno dice, bueno, pero sí, ¿y qué es lo que les hace Disney? ¿Y qué le hacen esos niños? Bueno, el exceso de Disney ya vemos en qué para, ¿no? En todo caso, esta señorita, no sé, agarró en un espectáculo que ofreció en México, en Monterrey, la bandera mexicana para limpiarse el trasero. Bueno, ya nosotros hemos visto cómo ha agarrado nuestra oposición, nuestros símbolos patrios, han hecho lo que le da la gana y no le ha ocurrido nada. Sí, por eso es que yo no me escandalizo. No le ha ocurrido nada a nuestra oposición por hacer estas cosas con nuestros símbolos patrios, ¿no? Pero a Miley Cyrus la multaron. $1,200, una multa bastante modesta en mi opinión, pero $1,200 que le han puesto como multa por utilizar uno de los símbolos patrios mexicanos de una manera inadecuada. Me parece que es modesta y hasta simbólica lo de la multa, pero multa al fin. Y ese es, oye, algo que a uno le duele como venezolano, ver que vengan compatriotas, y mucho menos gente de otros países, a hacer mofa con nuestros símbolos patrios. Yo creo que desde hace bastante rato nuestra ley de símbolos patrios está en mora con la actualización, con actualizarse para un correcto uso de lo que nos identifica, nuestros símbolos de nación. Hablamos de himno nacional, hablamos de escudo, hablamos de la bandera, que por cierto una caricaturista por ahí hizo lo que le dio la gana con nuestros símbolos patrios y eso sí es violatorio de la legislación vigente, pero tampoco le pasó nada. Lo que más le pasó es que la empresa privada donde trabajaba la despachó porque ya estaba obstinado de ella. Y dieron las declaraciones y el que la despidió dijo, Raima está botada y bien botada. Y que ella estaba buscando y provocando a los directivos del periódico para que la votaran porque ella quería que la liquidaran doble. Como tiene un montón de años y ella se quería meter toda esa bola de plata. Claro, y bueno, consiguió su objetivo de repente, bueno. Eso es todo. Era eso, una liquidación doble. Y que se ganó allí, pero bien votada. Y todo bien por plata, está. Todo por plata, o sea, y todo por dinero, ni siquiera por un rollo político. Y es verdad, porque si el Universal, es cuestión de utilizar la lógica. Si el Universal tiene 16 años echándole metralla pareja, a primero al comandante Chávez y ahora a Nicolás Maduro, se van a poner con la tontería de despedir a Raima, después de que ella tiene años en eso. Mire, revisen la línea editorial hoy. Revisen la línea editorial del Universal de hoy. ¿Ha cambiado su postura contra el gobierno? No. Le siguen tirando al gobierno, claro. Siguen atacando. Es buscarle las seis patas al gato. Si es que hubiesen cambiado su política editorial, bueno, uno diría, bueno, caramba, sí, a lo mejor por eso fue que salieron de Raima. Pero no, ahí está la misma línea editorial contra el gobierno revolucionario. Pero bueno, ya estas señoras salieron porque ya no se la calaban más, y menos con su falta de respeto, con su xenofobia, con su abuso contra los símbolos patrios, con su racismo, su carga de odio. Yo no entiendo, ¿por qué no se va? Si tanto le molesta a nuestros símbolos patrios, si tanto le molesta a la gente morena, si tanto le molesta al pueblo venezolano y si considera que somos una república bananera, ¿por qué no se larga? Vete, chica. Vete para los States. O para la patria de tus padres. Vete. Aquí nadie te va a echar en falta, amiga. Bueno, en todo caso, lo referido, hace falta, y esto para que, oye, de pronto, si veo por ahí algún diputado, alguna cosa, es preciso indicarle que hace falta reformar nuestra ley de símbolos patrios para establecer sanciones cuando se use de forma inadecuada. Existen, por supuesto, estas sanciones. Lo que pasa es que nadie las ha querido aplicar o nadie las ha aplicado con toda la contundencia. Pero las sanciones, a mí me huele que van por el mismo estilo de esas sanciones viejas, así como que una palmadita en la mano, una cosa que es netamente simbólica. Creo que hay que castigarla con más dureza porque ya pretenden un nuevo, como hemos dicho y como ha dicho el alto gobierno, pretenden un nuevo calentamiento de calle. Vamos otra vez con la misma burra al trigo, como dicen. Y se puede volver a utilizar inadecuadamente los símbolos patrios. Y sobre esto tenemos que tener nosotros una legislación bien poderosa, bien contundente a la hora de sancionar. Sí, señor. Y bueno, aquí recordemos que se ha creado un Estado Mayor para todo lo que tiene que ver con el dengue, ¿no? La lucha contra el dengue y la chikungunya. Y a pesar, porque hay que prevenir, a pesar de que el mosquito patas blancas ha desarrollado resistencia hacia los insecticidas, eso no quiere decir que se van a descuidar las fumigaciones. En ese sentido, Fundafauna intensifica jornadas de fumigación para prevenir el chikungunya en Caracas. La Fundación de Protección a la Fauna, Fundafauna, ente adscrito a la Alcaldía de Caracas, intensificó la jornada de fumigación y abatización en los sectores populares e instituciones educativas de la ciudad capital para prevenir casos del virus de chikungunya. El virus de chikungunya es transmitido por la picadura del mosquito denominado Aedes aegypti o Aedes albopictus a los seres humanos, que hasta ahora han contabilizado 1.342 casos sospechosos en Venezuela, de los que 432 han resultado positivos, al tiempo que 3 personas pues, han fallecido por complicaciones originadas por esta fiebre. O sea, tienen enfermedades graves de base y les cae la chikungunya y efectivamente las ha afectado, ¿no? Dice el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, que han recibido principalmente reportes de casos de dengue. Inmediatamente que reciben el reporte, están en proceso de abatización y fumigación, dijo, de acuerdo con un boletín de prensa, ¿no? Recordemos que el dengue y el chikungunya presentan síntomas parecidos, sin embargo existen algunas diferencias. Con el chikungunya la persona sufre erupciones y picazón de manos y pies, síntomas que no se presentan con regularidad entre quienes son diagnosticados con dengue. Y otra cosa característica de la chikungunya es el dolor en las articulaciones, pero que tengo entendido que es un dolor que hasta agarrar el teléfono te duele. Sí, para todo. No, es terrible. Mira, hay llamada telefónica, vamos a atenderla ya en los minutos finales del programa de hoy. Buen día. ¿Aló? ¿Sí? Ah, buen día. Buen día. Argelia del Paraíso. Hola, Argelia, ¿cómo anda todo? Bien, un abrazo para ustedes. Un abrazote. Un abrazo para todo el personal, un abrazo para Maduro, un abrazo para todos esos venezolanos que estaban allá, costando un pollero. Bueno, mire, ese discurso no tuvo desperdicio para nada. Buenísimo. ¿Y cómo le quedó el ojo a los que decían que era un autobusero, que Maduro no sabía hablar, sí, que Maduro es un analfabeto? Ah, entonces, bueno, que se traguen sus palabras y, bueno, a lo mejor, ojalá no se ahoguen. Pero otra cosa, yo pienso que este es el momento de nombrar, reestructurar la ONU y sacarla de ese país. Pues es la boca del lobo. Sí. Es la boca del lobo. Si yo estaba rezando por Maduro, porque ahí puede ocurrir cualquier cosa. Ahí están, bueno, pues, rodeados, pero te imaginas, ahí los buenos, pero están en su país, pues. Entonces, sacarlo a un país neutral o itinerante, que se turne en diferentes países, en una oportunidad en un lugar, en otro así, ¿verdad? Pienso yo que hay que salir de ahí, porque por algo la sembraron ahí, algo la crearon ahí. Y otra cosa, qué mal está la oposición que recurren a este señor de los barrios, del radar de los barrios. Eso es bueno, pues llegar ya al fondo. Ya está, ya la oposición está llegando al fondo con eso. No pegaban una, nunca han pegado una. Todo se les cae y ahora se imaginan la guinda del postre. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que la oposición, que bueno, según ellos son millones y según las votaciones son millones, pero no haya alguien que quiera, que tenga posgrado, que tenga preparación, calidad humana? No quieren quemar a nadie todavía. Que ame a su país, que puedan elegirlo. Oye, francamente, sí. Nosotros estamos rey, y gracias a Dios. Qué bueno. Mientras nos mantengamos unidos, vamos para adelante. Así entonces, es. Entonces, bueno, un abrazote para todos. Un abrazote grande, Argelia. Y bueno, gracias, felicidad. Igualmente. Igual para ti. No, ¿sabes qué? Yo estaba haciendo un ejercicio. Vimos de verdad a Nicolás Maduro con ese discursazo, esa intervención brillante en la Asamblea General de la ONU, y me puse a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Ustedes se imaginan si en vez de Nicolás Maduro hubiera estado Enrique Capriles Radón? Oh. ¿Qué hubiera dicho? ¿Cómo hubiera sido ese discurso? ¿Ustedes se lo imaginan? Porque yo lo que quiero es una Venezuela que salga adelante con mi partido y vamos a salir adelante y bueno, vamos a llenar el mundo entero de casa. O sea, qué cosa tan espantosa, por Dios, por más que solo le falta frisar y pintar, nada más le falta eso. Mira, vale, ya ese ejercicio que usted hizo tuvo que tener bastante estómago. Es horrible. Para horrible. Haberlo hecho. Pero por otro lado, sobre lo que comentaba nuestra usuaria, el comandante Chávez nos enseñó algo bien que tenemos que practicarlo todos los días, ¿no? Y esto en relación con un mensaje que me envió un camarada por allí, por la red social Twitter. A este señor Chuo tampoco es que hay que subestimarlo. No, para nada. Mira, al porque contrario... Porque él le llega a gente que está en los barrios que tienen poca formación ideológica. Sí, sí. Entonces, fíjense, no lo llamemos enemigo, porque somos venezolanos, ¿vale? No es nada de enemigo. Pero al contrario, al rival, al adversario, no se le debe subestimar. Uh-huh. Estoy de acuerdo con este pana Morrison que me escribió por ahí. Me dijo eso. No hay que subestimarlo. Porque sí, este señor llega y empieza a manipular. Es que usted sabe, señora, el gobierno es el culpable de que usted no tenga harina para cocinar sus arepas. El gobierno es responsable de que a usted no le llegue el agua. El gobierno es responsable de que aquí haya delincuencia. El gobierno es responsable de los huecos. El gobierno es responsable de que las aceras estén destruidas. El gobierno es responsable de que no le recojan la basura. Cuando sabemos que muchas de nuestras barriadas, si nos vamos, por ejemplo, todo lo que describí ahorita, pasa en el municipio de Sucre del estado Miranda. Y ahí gobierna completamente la oposición. Alcaldía y gobernación opositora. ¿Mm? Ah, bueno, y también gobierno metropolitano, también opositor. Gobierna la oposición y no hacen nada. Y no hacen nada, ¿por qué? Porque mientras esté descontento su municipio, sabe que van a votar en contra del gobierno. Le echan la culpa al gobierno. Porque aprovechan esa circunstancia, claro, para echarle tierra al gobierno. Ahora, no podemos subestimarlos porque sí, le llegan algunas de nuestra gente en los sectores populares que con toda razón están descontentos, pero que con falta de trabajo ideológico y trabajo de entendimiento de cuál es la situación que estamos viviendo, no agarran y bueno, son fáciles de manipular, como lamentablemente lo es una gran mayoría en los sectores de clase media del país, que son netamente manipulables, a pesar de que dicen ellos tener estudios, no, y estar graduados y posgrado y tal, y son totalmente manipulables. Mucho más difícil es manipular a nuestros sectores populares, pero hay gente que desde allí, bueno, es fácil de caerle, porque también están sufriendo unas realidades de país. Entonces, allí hay que tener mucho cuidado, no subestimarlo, porque ahora la oposición está, como decíamos, utilizando este caballito de Troya para meterse en nuestros barrios, porque sabe, exacto, que el voto es importante, el voto popular es importante, pero ellos no crean que van a marchar con el pueblo al lado. Mira, no, tú no, no, y Chudo Torrealba, no creas, él puede captar gente, puede captar simpatía en las barriadas, salvo que se vuelva a presentar una coyuntura en que los sectores radicales de derecha de la oposición vuelvan otra vez con sus gracias de guarimbas y sabotajes y violencia, que ahí cuando a Chudo Torrealba le va a tocar definirse. Le va a tocar quitarse la máscara. Claro. O deslindarse de esta oposición radical, cosa que le costaría votos y muchos votos. O quedarse calladito y perdería otra vez. Perderían la simpatía de los sectores populares. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque Ramos Ayú anda diciendo que él no va a tener la vocería política, que él nada más va a tener vocería administrativa. Eso lo dijo Ramos Ayú referido a Chudo Torrealba. No sé para qué lo nombran secretario si no va a tener vocería política. Entonces, ellos ¿quién va a tener la vocería? Que va a ser rotativa, política, decía Ramos Ayú, que va a ser rotativa y yo no sé cuándo. Eso está medio raro. Eso está bien raro, que ellos arreglen su problema, que ellos se entiendan. Nosotros a construir patria, señora, señor, camaradas. A construir patria todos los días. A ti, que estás allí, en tu casa, en tu oficina, en el carro, te damos las gracias por la sintonía. Te damos las gracias por la participación, pero sobre todo por construir patria, una cada día más decente, una cada día más honorable. Gracias al legado del comandante Hugo Chávez. Gracias también a Luis Erloyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a estos micrófonos. Enza García y Randall Borges, tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escuchamos mañana. Nos despedimos con esta versión que hace Celia Cruz de un tema muy famoso de los Beatles, Obladi Oblada. ¡Chau! Pedro dice a Celia, eres un bombón. tantos años después un hogar tranquilo, hogar. Un nidito de amor para disfrutar del cariño de los dos. Ay, Pedro dirigiendo hace su labor y sus chicos le van al compás. Celia en casa colorada. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Alba Ciudad 96.3 FM presenta la actualidad cultural hecha noticia, Cultura al Día. Durante su primer discurso como presidente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el primer mandatario nacional Nicolás Maduro afirmó que transformar este organismo es una urgencia para el mundo y demandó la refundación del Consejo de Seguridad. Hoy por hoy, el protagonismo de las regiones es muy distinto al que existía en 1945. Es otro mundo. Si Naciones Unidas nació para poder procesar los temas de la reconstrucción posguerra y los temas de los conflictos que fueron surgiendo, hoy Naciones Unidas tiene que adaptarse a un mundo multipolar, multicéntrico, pluripolar, con nuevos actores en el mundo, con países y regiones emergentes que tienen voz propia, pensamiento propio, aspiraciones de ser respetados en este mundo. Naciones Unidas tiene que adaptar sus organismos y someterse a la soberanía general de los pueblos del mundo que claman porque su voz tenga peso y sea respetada y se escuche, como lo hemos visto en los discursos del día de hoy que arranca esta 69 sesión de la Asamblea General. Igualmente, creemos en la necesidad de fortalecer la Secretaría General, como se ha hablado tantas veces, el peso político, institucional de la Secretaría General que nos represente a todos. Una Secretaría General que sepa escuchar a todos y que busque fórmulas de paz y de solución de conflictos en el mundo. Igualmente, creemos en la necesidad de reconfigurar el sistema de funcionamiento de la Asamblea General de Naciones Unidas. Al iniciar sus palabras, el primer mandatario nacional agradeció el homenaje que se le rindió al comandante Hugo Chávez en la ONU y recalcó su espíritu antiimperialista y de justicia. Confirmó que para el 2015 Venezuela asumirá la presidencia del Movimiento de Países No Alienados y señaló que espera jugar un papel para la reorganización de Naciones Unidas y para que nadie pretenda imponerse. Generando información, Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, convocó este miércoles a incorporarse en el tercer Congreso Nacional de Cultura, que se realizará del 1 al 5 de octubre en todo el país. Se van a instalar unas mesas de trabajo que están promoviendo nuestros gabinetes estadales de cultura a lo largo y ancho del país. Están promoviendo estas actividades de agitación y desde el 1 al 3 de octubre vamos a estar instalando unas 6 mesas de trabajo. Aquí están convocados fundamentalmente, o es el sujeto por excelencia de este espacio, los cultores, las cultoras, los artistas, todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura, los comuneros y comuneras, incorpórense aquí a estas actividades, nuestros consejos comunales. Es hora de estimular la promoción y la creación de los comités de cultura, de los consejos comunales que tanta falta nos hacen, los estudiantes, todos los colectivos en general, el movimiento popular, las instituciones vinculadas al mundo cultural, todos y todas estamos convocados a participar de estas mesas. El titular de la cultura señaló que todas las personas que deseen participar en el Congreso se pueden inscribir enviando su nombre completo, cédula de identidad, dirección y número telefónico al correo congresodelacultura@gmail.com. Estas y otras informaciones la pueden ampliar. Visita albaciudad.org en Twitter, @albaciudad. Informa para ustedes, Sinamay González. Feliz tarde. Esté pendiente, que en cualquier momento vuelve un avance de Cultura al Día. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. A partir de esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis Musical. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Del gran capitán de armas, su madre Antonia Rodríguez Espinosa de Miranda, con mimos y mucho amor, cuidó su sencilla infancia de aquel futuro guerrero de estirpe venezolana, que a los 17 años

Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. El reloj se me paró y ahora sí que no camina. Maíta, ¿cómo haré yo para tomar la medicina? El reloj se me paró y ahora sí que no camina. Ay, maíta, ¿cómo haré yo para tomar la medicina? A la 1:30 se paró el reloj. Si será la 1 o será las 2. Se paró, se paró. Se paró. Ya mamá, papá no viene. Se quedó ahí en el casino. Ya mamá, papá no viene. Se quedó ahí en el casino. Lo dejé bebiendo vino con otra mujer que tiene. Lo dejé bebiendo vino con otra mujer que tiene. A la 1:30 se paró el reloj. ¿Será la 1 o serán las 2? Se paró, se paró, se paró, se paró, se paró, se paró, se paró, se paró. Dime si tienes algún delito, si tienes algún quebranto. Dime si tienes algún delito, si tienes algún quebranto. A la 1:30 se paró el reloj. Si será la 1 o serán las 2. Se paró, se paró, se paró, se paró. Que se paró y se paró y se paró y se paró el reloj. Y se paró y se volvió a parar. Se paró, se paró.